Buen día, Camila, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Gracias por estos minutos con Reencuentro. Entiendo que estaban sesionando hoy, ¿verdad? Sí, estaba en sesión. Salí un momentito para atenderte. Bueno, te agradecemos este ratito porque, bueno, queríamos charlar justamente, ¿no?, acerca de la agenda del deliberante, por un lado también por un proyecto del cual vos sos autora, ¿no?, que propone la creación de un protocolo para evitar casos de abuso en el municipio, bueno, teniendo en cuenta también las denuncias, ¿no?, que han salido en las últimas semanas. Sí, la verdad que es un proyecto que presenté el año pasado, en mayo aproximadamente, y la verdad que pasó a comisión, y en comisión recién se movió en noviembre del año pasado, que solicité que se pase al Ejecutivo para ver qué posibilidades hay de la implementación del protocolo, y fue respondido recién el mes pasado. Uh-huh. La verdad que no muy grata la respuesta en ese momento de quién era la directora de Niñez y Género, pero bueno, por suerte, la semana pasada me pude reunir con la presidenta de la comisión, que es Lola Patané, para volver a trabajar sobre este protocolo, teniendo en cuenta que, a raíz obviamente de las denuncias que surgieron y de las que no se hacen, uh-huh. Obviamente que me parece que había que permitirnos hacer de esa discusión, y fuimos recibidas por la nueva directora de Niñez y Género, que es Jorgelina Castronovo. Así que empezamos a trabajar. La verdad que noté un compromiso en cuanto a la implementación de este protocolo, en trabajar, en buscar las garantías, el marco legal adecuado para que se implemente lo antes posible. Tengo entendido que se iba a reunir con otras dos áreas, que es Recursos Humanos y la Asesoría Legal del municipio. Uh-huh. Así que bueno, estamos en esa situación. Esperemos que pronto podamos presentarlo en despacho de comisión y que sea aprobado. Hablaste de que, bueno, en un primer momento, ya desde el año pasado, la respuesta no había sido favorable. ¿Qué argumentos se dieron en ese momento para no darle curso? En realidad no sé si no era favorable, lo que fue media pobre, por así decirlo, porque me respondían con preguntas en vez de decir, por ejemplo, mira, ¿es viable si hacemos esta situación, si manejamos de este lado el equipo de intervención? Digamos como que le daban vueltas al asunto y no con algo claro, específico, porque si el proyecto llega a comisiones para que se trabaje y para que se mande a las áreas del Ejecutivo para que enriquezcan el proyecto, para que vean la factibilidad del proyecto, no para que respondan con preguntas sin siquiera dar un argumento válido, ¿no? Uh-huh. Quería consultarte también porque, bueno, hace algunas semanas tuvimos la posibilidad de charlar contigo, creo, si mal no recuerdo, también, y con Silvia Zavala, que había ido allí al municipio, bueno, para tratar, ¿no?, de charlar un poco y de ponerse al día con la situación de la escuela de canotaje y el cambio de nombre. ¿En qué quedó eso? La verdad es que seguramente ahora ha sido con Fabiola Costa, la concejala. Sí. Yo también estuve de igual manera, pero yo no formo más parte de la Comisión de Género del HCD, pero en la última reunión estuve, digamos, como contemplando la reunión desde afuera. Ajá. Sobre todo por el hecho de que yo estuve, bueno, esto desde que creó la comisión estuve y seguí el caso justamente del cambio de nombre de la Escuela de Canotaje. Uh-huh. En realidad se abrió una discusión bastante amplia, estamos esperando que desde la comisión despida, ¿no? La verdad que se habían presentado ya unos considerandos de un posible despacho de comisión, pero bueno, no hubo quórum para seguirlo tratando. Así que nada, quedó en eso, en la comisión de género y diversidad. No está avanzando, digamos, porque la novedad era que iba a pasar justamente, claro, que iba a pasar justamente por el deliberante y que fuese el deliberante, digamos, quien ejecutara, ¿no?, la decisión que se tomara, desligándose el Ejecutivo Municipal, digamos, de esta situación. Sí, la verdad que en su momento se había pedido que haya una interconsulta a la Asesoría Legal del municipio y justamente a la Dirección de Niñez y Género. La respuesta de Niñez y Género no se recibió, sí se recibió también del Ministerio de la Mujer, de Provincia de Buenos Aires y de la Asesoría Legal. Pero ahora volvió al Consejo Deliberante, a la comisión, donde tiene que ser tratada y donde se tiene que firmar el despacho para que se trate realmente sobre tablas adentro del HCD. Sí. Eso no sucedió, eso quedó ahí, básicamente. Bien. Noelia, te agradecemos estos minutos aquí con Radio Encuentro. Bueno, gracias a vos. Abrazo grande. Hasta luego. Charlábamos con Noelia Sepúlveda, concejala del Frente de Todos, del Consejo Deliberante de Patagones. Bueno, un poco la agenda, ¿no? Justamente de trabajo, este proyecto de ley que propone la creación de un protocolo para evitar casos de abuso en el municipio de Patagones. Bueno, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sucedido en las últimas semanas. La denuncia, por un lado, hacia Marcos Madarieta. Bueno, la no resolución o el poco avance que hay en relación al cambio de nombre de la escuela de canotaje. Bueno, y un ejecutivo municipal que se está desligando de todas estas cuestiones. Veremos cómo sigue el panorama. 9 minutos faltan para las 12 del mediodía en todo el país. 14 grados la actual aquí en la comarca.